el día 2 de diciembre a las 12 horas en la calle Goya, esquina Príncipe de Vergara, nos sumamos a la concentración convocada por el CERMI en Madrid para defender los derechos de los discapacitados y sus familias. Envía tus dudas a la dirección de correo electrónico sosdiscapacidad@hotmail.com o al teléfono 667-54825. Movilízate, son tus derechos, te esperamos.